Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Comenzamos una semana más con el viaje a los misterios que nos rodean. Y esta noche lo vamos a hacer bajo el título Crueldad. Porque a pesar de que cada día las personas somos más conscientes de la importancia de cada una de las cosas que nos rodea, desgraciadamente seguimos utilizando la crueldad. La utilizamos como una salida a nuestros miedos, a nuestras frustraciones, a nuestro egocentrismo. Utilizamos la crueldad y la camuflamos continuamente, y me imagino que para no sentirnos mal. Un ejemplo de ello es que a diario somos testigos de miles de desgracias que ocurren a lo largo y ancho del planeta. ¿Y cuál es nuestra reacción? Nos quedamos inmóviles, como si todo nos diera igual. Nos colocamos la coraza y aguantamos fríamente, disimulando que eso no nos afecta en absoluto. Pero en el fondo, y la verdad, es que nos da lástima. Nos hace mucho, mucho daño. Por ejemplo, dicen que miles de mujeres son maltratadas a diario en todo el mundo. Y enseguida aparece la crueldad, que provoca que miremos a otro lado. Tal vez para que no nos duela. Y así giramos la cara. Y cuando hablan de las personas que en este país son desahuciadas de sus hogares, otra vez volvemos a rodear nuestra mirada y nos sale esa coraza tan grande. Sí, somos unos cobardes. Unos cobardes que permitimos que todo esto ocurra, convirtiéndonos de esta manera en personas crueles, o por lo menos cómplices de ese cruel que permite que millones de personas vivan bajo sus decisiones, sin importarle ni lo más mínimo nuestras vidas. Decía Heinrich Himmler, oficial nazi y uno de los responsables del Holocausto, que la mejor arma política es el terror, que la crueldad impone respeto, y que los hombres podrán odiarnos, pero no queremos su cariño, solo queremos su miedo. Y a pesar de ser una persona despreciable, este oficial tenía razón. La crueldad provoca miedo, y eso es lo que a día de hoy prevalece en nuestras vidas. Una crueldad impuesta a base de miedo, que por ese que te dice que si te quitan la casa es tu culpa, que si te maltratan algo habrás hecho, o el mismo que dice que sube el precio de la gasolina para mejorar tu vida. Creo que debemos de dejar de sentir miedo, plantar cara a la crueldad de quien se beneficia de ella. Algún día se dará cuenta y dejarán de mirar al ciudadano con crueldad. Pero bueno, creo que eso ya es otra historia. Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. Y vamos a dar comienzo al programa de esta noche con esos comentarios que nos dejáis en nuestras vías de contacto. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. En el programa pasado hubo muchos oyentes que mostraron su inquietud por todo lo que se contó. Y también, como cada noche, levantó entusiasmo en nuestras vías de comunicación. He recogido algunos comentarios dejados por nuestros oyentes, como por ejemplo el de Carlos Alvareda, que le pareció muy interesante el programa, aunque cree que a veces nos dan algunas explicaciones un tanto peregrinas y que hay un punto en que no sabemos cuál es el mundo real y cuál es el oculto. Arthur Rimbaud nos comentó sobre el tema tratado por Iván Mourin y piensa que desgraciadamente ya no podemos fiarnos absolutamente de nada en las redes, incluso en páginas seguras o en algunos de nuestros contactos. A Elvis Aarón Bresler le gustó mucho el programa, que somos los mejores en manejar este tipo de temas y le parecemos un gran equipo. Nos agradece que le acompañemos y formar parte del universo esférico. Gracias a ti, Elvis. Ruth Olivares Rojas da las gracias, pero a su amigo Fernando Chogair, porque le ha descubierto este programa. Igualmente nos felicita por los contenidos al equipo y un saludo de Ruth especial para ti, Eduardo. Nuestra amiga Paqui, desde Madrid, nos dijo que le da un poco de miedo el tema de redes y las noticias sobre la Luna, pero que es un placer escucharnos y estar cada noche con nosotros. Ana María dice que está enganchadísima la esfera. Eduardo, haces que se emocione escuchándote y que le llegas al alma. No se pierde ningún programa. Le hacemos las noches amenas y entretenidas y nos quiere. Por cierto, de parte de Ana María, un beso grande para nuestra compañera Gema. Para finalizar, Luna Sack nos deja un mensaje para ti, Eduardo, sobre tus canciones en voz alta. Le llegan profundamente. Que escuchó Ira y no lo puede evitar. Se le escapó una lagrimita. Muchísimas gracias, esféricos, por todos vuestros comentarios. Conoce a nuestro equipo, contacta con nosotros, publica tu material, escucha todos nuestros podcasts, www.lacuartaesfera.net. Desgraciadamente, en nuestra sociedad existe un enemigo común para todos los mortales: las enfermedades. Todos los días, los centros médicos de todo el mundo atienden a millones de pacientes y, tristemente, en muchos casos, sus diagnósticos no son nada esperanzadores. El avance científico hace que esa enfermedad, por dura que sea, se enfrente a una guerra contra la medicina y hay un ejército de profesionales lucha hasta que uno de los dos cae en la batalla. Mientras esta guerra se libra, existen días de decaimiento, de tristeza, de cansancio, y muchas veces eso y el miedo nos llevan a intentar que algún mercenario ayude a nuestros médicos soldados en cada batalla. Pero eso no siempre es bueno. Entre esos mercenarios nos podemos encontrar muchos crueles. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Así que vamos a hablar de esa otra medicina, ¿no?, de la alternativa. Sí, esta noche vamos a dedicar parte de nuestra charla a lo que serían estos temas. Y la verdad es que, Eduardo, me he dado cuenta de dos cosas. La primera de ellas, en relación a lo que estamos comentando, el tremendo intrusismo de profesionales que se dedican sobre todo a dar información sobre medicina o asuntos relacionados con la ciencia y temas sanitarios. Y, a ver, no me parece mal, pero sí creo que para hablar de determinadas cuestiones es mejor vivirlas. Y recoger lecturas o datos escritos a mí no me parece suficiente. Hay que estar acompañando al que sufre, sea un enfermo o sea un sanitario. Y la segunda de las cuestiones, y yo creo que es donde más podemos incidir, es sobre las opciones que tenemos en nuestra sociedad sobre sanaciones y terapias, pero al margen de la medicina. A ver, Eduardo, soy médico y como veo en ocasiones, pues hay veces que se sale algo de la norma los tratamientos a los que se recurren. Y te voy a dar varios ejemplos a lo largo de esta noche. Y pienso que en muchas ocasiones se juega con la credibilidad de las personas y es peligroso. Yo supongo que una vez que tienes un diagnóstico duro, ya sea en uno mismo, en un familiar cercano, un amigo, es muy difícil de asumir o de asimilar, ¿no? Y más cuando ese diagnóstico va acompañado de un tratamiento agresivo o, en el peor de los casos, con la posibilidad de un desenlace fatal. Tienes toda la razón, Eduardo. Es aquí donde las medicinas alternativas, los curanderos, homeopatía y las creencias personales de cada quien van a jugar un papel vital. Y dentro de los casos que vamos a ir viendo, vamos a poder ver y hablar de diferencias entre sociedades y mundos. No todo es igual, pero de cualquier manera parece mentira que en sociedades de primera categoría, entrecomillado, como la nuestra, encontremos cosas como las que vamos a ver a continuación. Y de verdad, Eduardo, que esto es vivido en primera persona. Casos en los que, tras no asumir el diagnóstico, se recurre a otra alternativa, como por ejemplo el caso de una niña con diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Qué ocurre con ella? Pues en efecto, Eduardo, es el primer caso que os quería transmitir. Una niña con un diagnóstico de diabetes tipo 1, que es la que depende de la insulina desde muy joven, bueno, pues los padres, la niña era pequeña, pero bueno, en un principio no asumen el diagnóstico. Ten en cuenta, Eduardo, que la insulina es un tratamiento de por vida. Y van a recurrir a un sanador de la zona que la va a recetar un tratamiento a base de hierbas. La niña pasa un tiempo largo, prácticamente un año, sin acudir al hospital a las consultas de endocrino infantil y no se pone la insulina. Y el día que acude a la urgencia, pues acude con un deterioro extremo. Y además estamos hablando, Eduardo, de una menor de edad, lo cual aún es bastante más serio. Mira, recuerdo otro caso que era una enfermedad compleja de los huesos, que también fue a otro curandero. Hablo de curanderos porque no encuentro otro sinónimo, pero bueno, con todo el respeto a la gente que sí que puede prestar una ayuda. Bueno, pues en este caso obligó a la familia a rechazar el tratamiento médico oficial y la persona recibió unos supuestos masajes sanadores y cuando acude al hospital acude con fracturas de muy mala solución a varios niveles. Bueno, estamos hablando de casos reales. Esto no es una película, ni es un cuento, ni estamos hablando de una novela, ¿no? Estos son casos reales, Cristina. Absolutamente, vamos, te lo dice la persona que los ha tenido delante. Y no solo es en relación a lo que estábamos comentando de una segunda opinión, otra alternativa entre situaciones, pues bueno, que son un poco desesperadas, sino que ya nos metemos en temas más complicados, como por ejemplo cuando se mezcla la religión, sea católica, sí, o no sea católica. Por ejemplo, también recuerdo una supuesta posesión en un adolescente que estaba diagnosticada de anorexia. Pues un amigo de la familia que se dedicaba a temas esotéricos la realiza rituales de sanación y un supuesto exorcismo. La verdad es que no pertenecían directamente a la Iglesia Católica ni a ninguna rama similar. Lo cual, bueno, la niña llega con un deterioro también severo. Y este caso además se identifica al hablar con uno de los familiares porque decía que tenía el diablo en el cuerpo, o sea, se le sacó un poco de una manera muy muy curiosa. Mientras se atendía a la niña, como a la criatura, de cómo venía, pues uno de los familiares se le oyó decir si es que lo que tiene es el diablo en el cuerpo, y ya, bueno, pues se fue tirando del hilo. A veces, eso digo yo, ¿no? Muchas veces recurres a esos curanderos a lo mejor con la esperanza, ¿no?, de que ellos te puedan curar de alguna manera. Yo recuerdo cuando hablamos del autismo que nos llegó un email que nos comentaba algo así como que el autismo se podía curar, ¿no?, y que independientemente de la medicina científica, o sea, que se podía curar y nos enviaron un enlace que te pasaré, Cristina, para que tú le eches un ojo y que a ver qué me dices, porque, no sé, creo que lo que no podemos es saltarnos a la medicina científica, ¿no? O sea... No, claro. Es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que esas personas, cuando te están cobrando, digo yo, esa es mi pregunta, ¿no? Cuando alguien te está cobrando por curar algo que nadie puede curar, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Desgraciadamente, que es muy difícil de curar, sí se puede, pero es muy difícil. Estas personas, coño, si son buenas, que compartan eso con el mundo, ¿no? Y que ayuden a curarse a todo el mundo, si es tan fácil. Efectivamente, Eduardo, y yo de verdad creo que hay ocasiones en que estas personas pueden llegar a ser muy útiles. Es decir, que se puede compaginar una cosa con la otra, pero siempre desde, bueno, el diálogo y ver los productos al margen que se pueden dar y cuando hay riesgo y cuando no hay riesgo, pero siempre mucho cuidado. Y por supuesto, hoy día la medicina científica es la que está pues probada. Casos que se repiten, como lo ocurrido en Almansa, tal vez el caso más terrible y dramático acontecido en la historia criminal del ocultismo español. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, Cristina. Un saludo a todos. Pues sí, y este caso resulta muy difícil de imaginar, ¿no? Fue un crimen brutal, el de Rosa Fernández González. Una niña de tan solo 11 años, asesinada por su propia madre, de la forma más salvaje y cruel que podamos imaginar. Y la prensa, como siempre, confundió el tocino con la velocidad, exprimiendo titulares como crimen satánico en Almansa. Sin embargo, este cruel asesinato no se produjo en un ritual satánico, sino en nombre de Dios. ¿Cómo ocurrió todo, Gema? Pues mira, esta historia demuestra la sinrazón más absoluta, la superstición más absurda, que llevó a una madre a la barbarie más antinatural y terrible. Como te digo, el horror hecho realidad. Los hechos se produjeron en la madrugada del martes 18 de septiembre de 1990 en el pueblo albaceteño de Almansa. Es un pueblo rico en curanderos y espiritistas que sienten una gran devoción por Santa Lucía. Rosa González Fito nació en 1954 y era una de las sanadoras espiritistas más prestigiosas de Almansa. Esta mujer se inició en el espiritismo gracias a Enrique, apodado el de Villena, un exempleado de una fábrica de zapatos que había dejado su trabajo pues para dedicarse a este oficio, ¿no?, a la curación. Rosa González, a quien la gente, mira, llamaba hermana de luz, tiene delito narices, la cosa. Sí. Atendía diariamente a multitud de enfermos. Su especialidad, la imposición de manos. Esta curandera obtenía grandes sumas de dinero gracias a estas prácticas. Ganancias tan sustanciosas que permitieron que su marido Jesús pues dejase su trabajo para hacer de secretario personal de su mujer. La triste protagonista de esta historia, Rosa Fernández González, la única hija de este matrimonio que había nacido en 1979. Sí. Bueno, pues los dramáticos sucesos que desencadenaron la tragedia del 18 de septiembre habían empezado en realidad 3 días antes, el sábado 15 de septiembre, cuando Rosa González, María de los Ángeles Rodríguez y su hermana Mercedes salieron juntas a cenar. Bien, Mercedes había ido de visita en casa de su hermana en Almansa 2 días antes. Al día siguiente, a eso de las 3:30 de la tarde, Rosa González llama por teléfono a María de los Ángeles y esta se traslada inmediatamente a casa de la curandera. Bueno, pues durante toda la tarde intenta exorcizar del cuerpo de María de Ángeles el espíritu de su marido Martín, que según decía la estaba poseyendo y que la estaba haciendo mucho daño. Además de hacerlo con esta mujer, también intentó exorcizar a los niños, quien supuestamente eran los que portaban el mal o el supuesto espíritu dañino. Mira, para ello les metía los dedos en la boca a los críos, produciéndoles grandes arcadas para que para eso, para que expulsasen el supuesto espíritu o supuesto mal. Vaya. Alrededor de las 11 de la noche, Martín, el marido de María de los Ángeles, se presenta en casa de Rosa, la curandera, con la intención de llevarse a su familia, pero solamente consigue llevarse a los niños, ¿no? No consigue llevarse a su mujer. Al día siguiente, el lunes, vuelve a esa casa y también intenta otra vez llevarse a su mujer, pero no tiene éxito. Bueno, pues esa misma mañana se reúnen en el número 89 de la calle Valencia, en Almansa. Rosa González, su marido Jesús, María de los Ángeles, su hermana Mercedes y también acuden Josefa y Ana María González, que eran la cuñada y hermana respectiva de la curandera. A estas personas las había llamado Jesús porque había encontrado a su esposa, a su mujer, en una especie de ataque de locura, ¿no? Bueno, pues todo el grupo se traslada al dormitorio del matrimonio y allí inician una serie de ritos extraños con objeto de expulsar a los espíritus. Como te digo, empiezan a hacer una serie de rituales mágicos, de advocaciones religiosas, que bueno, para que las prisas, ¿no? Sí. Tras esa agotadora sesión, ya cuando era por la tarde, parece que María de los Ángeles y Rosa estaban más tranquilas. María de los Ángeles asegura que la curandera le había salvado la vida. Y esta le responde, escuchar que esto no tiene por dónde cogerlo. Yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta. Vamos, bueno, que estaba ya peor. Ya empezábamos, ¿no? Bien. Sí, estaba más que loca, vamos, la mujer. Ya el tema empieza bien. Bueno, el caso es que después Josefa, Ana González y Mercedes abandonan la casa y se queda María de los Ángeles con Rosa en el dormitorio del matrimonio. Pero a eso de la medianoche, Mercedes vuelve a casa de la sanadora y ahí es cuando se inicia la recta final de este drama. Como te digo, es uno de los casos más crueles y terroríficos de los últimos tiempos de España, ¿no? Pues bien, en la madrugada del día 18, Jesús entra en el dormitorio y sorprende a su mujer y a las otras dos mujeres completamente desnudas. Las tres estaban cubiertas de excrementos y de vómitos. Se ve que poco antes se había producido otro ataque de histeria exorcista en esa habitación. Bueno, pues a golpes obligan a Jesús a que limpie la habitación y la madre va por la niña, que ya estaba acostada en su camita, ¿no? Bueno, pues una vez en la habitación, desnudan a la pequeña y la meten en la cama. Pero un rato después la despierta su madre y la obliga a tumbarse en el suelo. Lógicamente la niña empieza a tiritar de frío y seguramente que de miedo, ¿no? Bueno, pues en ese instante dice Mercedes, si vais a quitar el mal, hacedlo ya porque la niña no se encuentra bien. Rosa, la madre, ebria de superstición, exclamó, maldita sea, el mal está dentro de ti, dirigiéndose a Mercedes. Bueno, pues la curandera y María de los Ángeles atacaron a Mercedes, dándole patadas en la vagina y metiéndole los dedos en la boca hasta hacerla sangrar. Bueno, pues al ver la sangre, la curandera interpreta que el mal ya había salido. Y es entonces cuando se dirige contra su hija. Empieza a golpearla, asegurando que era ella la que poseía ahora ese espíritu, ese espíritu de Martín. Bueno, al escuchar, claro, el llanto de la cría, su padre entra nuevamente en la habitación con la intención de llevarse a la niña, ¿no? Y ojalá que lo hubiese hecho, porque fue la única oportunidad que tuvo de salvar la vida de la pequeña. Las tres mujeres atacan con una tremenda furia al hombre, echándole de la habitación, quien, viendo ese panorama, pues sale corriendo en busca de ayuda, ¿no? En ese momento es aprovechado por esas mujeres que cogen a la niña y la llevan a su dormitorio, ¿no? Bueno, pues tras atrancar la puerta con una de las camas y la cómoda del dormitorio, acuestan a la pequeña en la otra cama. Entonces reinician en sus rezos y bueno, sus exorcismos. A las 6 de la mañana vuelve Jesús con Ana María, que era la hermana de la sanadora, pero no pueden entrar en el dormitorio y se quedan allí en la puerta, ¿no? Dentro de la habitación, Rosa y las hermanas Rodríguez, bueno, destrozan todos los muebles, se revuelcan por el suelo, gritan, se orinan encima, en fin. Dios. Imagina el espectáculo que tuvo que ver esta pobre niña en los últimos instantes de su vida, ¿no? Sí. Mientras Rosa echaba colonia o perfume encima de María de los Ángeles, y esta tuvo la fatal ocurrencia de decir que notaba que el mal le venía por abajo, ¿no? Que estaba teniendo un aborto del diablo. Dios. Bueno, en ese momento la curandera coloca una toalla en la vagina de María de los Ángeles y empieza a golpearla salvajemente en el vientre. Bueno, al retirar la toalla, claro, la toalla estaba llena de sangre. Claro. Entonces cree que es la prueba que confirma su sospecha sobre el aborto del diablo, ¿no? Bueno, entonces Rosa se vuelve otra vez contra la niña y le dice: estás embarazada por el diablo. Bueno, esto ya fue el principio del fin, ¿no? Y bueno, ahora viene lo más horrible que he tenido que contar nunca, ¿no? Hay historias que de verdad que son muy, muy difíciles de narrar. Yo sé lo que te costó preparar este tema, soy consciente de ello y consciente de la valentía, ¿no?, de compartirlo con todos. Es que es un tema muy difícil porque, bueno, aparte de que es una crueldad extrema, es que va contra una criatura y un ser completamente inocente y que no se podía defender, ¿no? Bueno, pues como te decía, bueno, esas tres locas, porque no sé cómo llamarlas, se precipitan sobre la niña y mientras las dos hermanas la sujetan, Rosa le abre las piernas y, bueno, le introduce salvajemente las manos en la pequeña vagina, ¿no? Mira, no voy a detallar este horror, sí, Eduardo, mejor. Porque yo creo que es demasiado cruel y demasiado duro, ¿no? Solamente puedo decir que la madre desgarró a su pobre niña, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, terminó arrancando los ovarios y los intestinos, extrayéndolos por la vagina. Vale. La pequeña Rosy gritaba, pataleaba, se revolvía, destrozaba por el dolor, ¿no? Pero su madre no se detenía, ¿no? Incluso fue ayudada por María de los Ángeles en su macabra y aberrante tarea, ¿no? Gritaba: gloria al Espíritu Santo, gloria a Jesús, sal, cabrón, en el nombre de Cristo. Tú imagínate. Y menos mal que era en el nombre de Cristo. Sí, madre mía, es que se me ponen los pelos de punta, de verdad, Normal. Esta pobre criatura, bueno, yo creo que sufrió lo que ninguna narración puede describir. Bien, pues a consecuencia de todo esto, claro, la cría tuvo una pérdida masiva de sangre que le produjo un shock y fue lo que le provocó la muerte y, bueno, de alguna manera al final de su tormento, ¿no? A las 9 de la mañana, por fin, Jesús y su cuñada consiguieron echar la puerta abajo y entrar en la habitación, ¿no? El espectáculo era, bueno, no quiero ni imaginarlo, ¿no? Es que no sé cómo definirlo. Este hombre, cuando vio lo que vio, ¿no?, salió disparado en busca de ayuda y desde la casa de un vecino llamó a la policía. Mientras, Ana González se queda en el dormitorio completamente paralizada por lo que está viendo, ¿no? Entonces las tres mujeres se abalanzan sobre ella diciéndola: tú eres la clave, necesitamos tus ojos para que la niña reviva. La curandera y sus ayudantes propinaron una brutal paliza a la mujer e intentaron arrancarla los ojos, produciéndola serias lesiones. Bueno, pues cuando ya empezaron a ser conscientes de la monstruosidad que habían hecho, Rosa y María de los Ángeles intentan darse a la fuga, siendo detenidas por la policía. A Rosa la alcanzaron en un bar cercano y María de los Ángeles en un coche, en un vehículo con el que había intentado huir. Mercedes fue detenida en el mismo lugar de la masacre. Pues bien, resulta que en febrero de 1992 la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia contra las acusadas y las tres mujeres fueron absueltas. Rosa y María de los Ángeles fueron ingresadas en un psiquiátrico, pero liberadas de la acusación de asesinato por el atenuante de trastorno mental transitorio. Mercedes fue absuelta por no haber participado activamente en los hechos. Actualmente, estos tres monstruos están en completa libertad. Un caso estremecedor y que me crea una impotencia descomunal, ¿no? Y aún encima dan a estas mujeres como locas y se libran de la cárcel. Ya sabemos cómo es la justicia de este país, ¿no? Esto me deja sin palabras, o mejor dicho, me da vergüenza, ¿no? Siento vergüenza que estas personas estén libres. Eso pues es sí. Vergüenza y a veces una ira y un cabreo descomunal, Eduardo. Uh-huh. ¿Cómo es posible que un juez deje en libertad a estas tres sangrientas asesinas, siendo encima una de ellas la madre de esa pobre criatura? La verdad es que yo no sé cómo llamarlas. Al recordar este caso, la verdad que, como decías tú antes, me ha hecho sentir náuseas y me ha conmovido profundamente. ¿Dónde puede llegar la irracionalidad, la superstición? Dicen locura. Yo creo que esto no es locura. Yo creo que realmente no hay palabras en el diccionario para definir esta monstruosidad. Desde luego, es un claro ejemplo, Cristina, a lo que esta noche nos estás contando, ¿no? Y tal vez sea más grave de lo que tú nos querías contar. Más grave porque acaba con un desenlace fatal. Pero vamos, estamos hablando de un caso de entre comillas, locura transitoria y dentro de esto una locura compartida, una locura colectiva. Entonces, es muy complicado porque... a ver, sin duda alguna, claro que no tenían que estar en libertad, vamos, esa es mi opinión, porque al fin y al cabo, bueno, pues hay un delito y una víctima. Uh-huh. Pero vamos, que el tema de la enajenación mental, el tema de la psiquiatría es muy, muy complicado, y bueno, pues en ocasiones, por desgracia, pues puede dar lugar a este tipo de situaciones tan dantescas como nos ha descrito Gemma. Además es un claro ejemplo a lo que tú esta noche quieres, digamos, advertir, ¿no? O recomendar, que no te fíes del primero que te diga que te va a curar, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro. Todos hemos escuchado hablar de lo dañina que es la quimioterapia y tú sabes muy bien a qué se enfrenta el enfermo cuando debe someterse a este tipo de tratamiento, ¿verdad? Sí, Eduardo. Los efectos secundarios son terribles y el paciente es que de manera permanente se siente mal. Se siente mal pues porque estamos hablando de enfermos que tienen un diagnóstico que es un cáncer, que ya de por sí anímicamente pues te puede trastocar, y el concepto de enfermedad es muy patente. Y además hay gente que, al negar los efectos bueno, de los que estamos hablando, pues hacen mucho daño a estos enfermos y están negando los efectos de la quimioterapia y hablando de beneficios de plantas y otros tratamientos, que en ocasiones incluso induce a que el enfermo abandone un tratamiento que hoy por hoy es curativo. Bueno, en ocasiones será muy dañino, ¿verdad? A ver, por supuesto, o sea, es como si dijéramos, de las medicaciones más agresivas que hay, es dañino, o sea, yo es algo que no puedo negar. Pero mira, verás, a lo que voy, culturalmente y socialmente es difícil aceptar que hay un problema, sobre todo si hablamos de algo que en realidad está condicionando y va a condicionar nuestra vida. No quiero transmitir que yo, como te decía antes, esté en contra de terapias alternativas. Verás, porque como antropóloga, además de médico, pues me ha tocado vivir, ya hemos hablado en otros programas, en sociedades indígenas actuales, en el Valle de México, pues la zona de los nahuas de Cuetzalan, y situaciones, además, que son difíciles de explicar. Verás, si yo hablo a alguien de una cultura completamente opuesta a la mía, que va a poder curarse con cualquier tipo de analgésico o de antibiótico, de un dolor, de un padecimiento, el cual yo sé que se debe a algo orgánico, decir, a algo que lo está causando desde el punto de vista médico, pues por ejemplo, una diarrea por parásitos, no se lo va a creer, Eduardo. Y es que hay todo un sistema de creencias que pueden mucho. Si alguien piensa que está enfermo, que está enfermo por un espíritu, no le va a curar un paracetamol. Claro. Lo que le va a curar es un médico tradicional, y esto en nuestro propio país también existe. Un chamán, un curandero, y además el paracetamol, obvio. De manera aislada ni le va a curar uno ni le va a curar otro. Y aunque estamos separados por espacio y por cultura, de verdad que en nuestro querido o no tan querido primer mundo va a suceder lo mismo. Claro, es tal vez el miedo a lo desconocido, ¿no? Claro, es que estamos buscando algo diferente. Ante este miedo a lo desconocido, a la muerte, al dolor, y además es que cualquier búsqueda es lícita. Y no está mal, Eduardo. Los auténticos sanadores actúan sabiendo que el paciente no puede rechazar el tratamiento médico. Y es lo que yo quiero decir. Por favor, que no se abandonen estos tratamientos, estas terapias, que se consulte si se va a añadir algo para valorar si es bueno. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en tratamiento con Sintrón, que es tan habitual, o que esté antiagregado, por ejemplo, una persona que haya tenido un infarto, claro, y te hayan puesto los muellecitos, el stent en sus coronarias, pues hay determinadas hierbas en infusión que se recomiendan mucho, como la hierba de San Juan, no se puede tomar porque va a inhibir todo lo que es el tratamiento antiagregante y puede jorobar, porque se hacen microcoágulos, pues los pequeños muellecitos que hacen que la arteria coronaria pues esté permeable. Y bueno, sin embargo, pues técnicas, pues por ejemplo el Reiki y un gran número de plantas medicinales ancestrales, claro que son efectivas, pero siempre, ya te digo, con consulta y bueno, de una manera organizada y coordinada. Claro, debemos, o sea, sí se puede recurrir a la medicina tradicional, pero sin olvidarse de que la otra también está ahí, ¿no? Es mi opinión, sí, Eduardo. Bueno, ¿y qué papel juega la fe en todo esto? La fe es primordial en cualquier tipo de curación o de sanación. Pero claro, nos encontramos que hay estafadores, y estafadores que van a jugar con la fe y con los sentimientos de dolor. Y bueno, es muy sencillo en una situación extrema dejarse llevar. Nosotros los profesionales, académicos en ocasiones, lo que debemos de abrir es un poco nuestra mente, y que nos hace falta, más allá de una medicina intervencionista, una medicina humanitaria. Lo suelo decir bastantes veces, una medicina basada en el respeto. Y es lo que quería transmitiros un poco esta noche, Eduardo, volviendo un poco al principio, que hablábamos pues de periodistas especializados en divulgación científica y a investigadores que aparecen en los medios, que se acerquen a nosotros, a la gente que trabaja con los enfermos, no solo a médicos, ojo, a enfermeras, auxiliares, a la gente que de alguna manera sí que está en el campo para luchar contra la adversidad más absoluta. Que las noticias bien contrastadas, lo que son mucho más útiles que el sensacionalismo o sacar en un programa de máxima audiencia a costa de lo que sea, haciendo muchas veces más daño que beneficio. Tú, Cristina, como médico y como antropóloga, has estado fuera trabajando, has visto cómo trabajan esos chamanes. Sí. ¿Alguna vez viste algún chamán hacer algo que te haya sorprendido y que haya, de alguna manera, que haya curado, ¿no?, al paciente? No sé, es que no sé cómo hacerte esta pregunta, ¿no? Pero, ¿tú alguna vez viste algún chamán que haya, no sé, tratado a alguien y que lo haya curado y que digas tú, Dios mío, cómo lo hizo? Sí, sí, lo he visto, claro que lo he visto. He visto, mira, he visto, sobre todo en México, he visto a los sobadores, he visto cómo actuaban, el tipo de masaje que daban. He visto a niños que les llegaban, bueno, pues enfermos, con lo que yo sí que pensaba lo que podría ser desde mi punto de vista occidental. Y yo pensaba lo que te comentaba antes, pues que con un antibiótico, con cualquier medicamento, estos niños podían curar, pero es que no era así. Estos niños les hacían un masaje, les curaban los malos aires, todo basado en lo que son un auténtico sistema de creencias. Y además, te digo, por ejemplo, he visto a gestantes embarazadas con el feto que venía de nalgas, que eso, hombre, tiene unas posibilidades de cesárea importante. Las he visto hacer a las parteras mexicanas, que son las médicas tradicionales, que son herederas directamente de la medicina indígena precolombina, pues las he visto dar la vuelta al feto con una serie de masajes y una serie de mantas, y por eso se llama manteado, por la técnica como el rebozo, lo que ellas llevan en los hombros, cómo lo ponen alrededor del vientre de la gestante y cómo van moviendo totalmente al feto. Eso hoy se hace dos o tres días antes de la fecha programada de parto en un hospital del primer mundo, con un ecógrafo y el ginecólogo dando un masaje, y a veces se puede, a veces no, y estas señoras lo hacen. Entonces, también los baños de vapor y una serie de cosas, no solamente en México, y sobre todo mi tema es trabajar lo que es América, lo sabéis, pero bueno, sí, he visto cosas, y en África también. Es decir, que hay que tener una visión, pienso que abierta, para poder compaginar los dos sistemas. Pero en ciertas culturas, incluso en nuestro mundo, no podemos renunciar tampoco a todo esto de lo que estamos hablando. Cristina, nos tienes que hablar sobre esto, ¿eh? Prométenos que nos harás un tema y nos hablarás sobre estas cosas. Prometido. Porque me encanta. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. Corresponsales de lo insólito. Y continuamos en directo, las 12:44 ya de la madrugada del sábado, y nos vamos con uno de esos casos que vosotros nos hacéis llegar. Nos llegó hace muy pocos días, nos escribía la redacción del programa nuestro amigo y oyente Dark Angel, así se hace llamar en el email, un correo que, a ver, tengo que decir que me emocioné muchísimo. Y tengo que decir también que alguna lágrima me salió. Pero tiene un mensaje, para mí tiene un mensaje muy grande. Es un caso de una triste despedida. La despedida a un ser querido muy especial. Son esos seres de cuatro patas. La mayoría de esos entregarían la vida por nosotros. Y un día, pues, llega esa despedida inevitable, y bueno, mejor que nos lo cuente Gema, qué es lo que nos cuenta nuestro amigo Dark Angel. Pues sí, como tú dices, un caso muy emocionante, ¿no? Y que te llega directamente al corazón. Hoy estoy con un nudito en la garganta. Pues sí, como dices, en esta vida hay tantas despedidas. Pero sin duda, cuando perdemos a un ser querido, sientes como si tu vida se parase, ¿no? Yo creo que todos hemos perdido a alguien amado y creo que comprendéis lo que quiero decir. Pues bien, nuestro corresponsal nos pedía la oportunidad de compartir su historia con todos los esféricos. Nos dice que actualmente tiene 38 años, pero que su experiencia ocurrió cuando tenía 22, ¿no? Por aquel entonces él tenía una perrita, una Scottish Terrier, que le acompañó durante 14 años. Nos dice que él, al ser hijo único, pues esta perrita era mucho más que una mascota, ¿no? Se convirtió en su hermana, ¿no? Su compañera de juegos, y le acompañó gran parte de su adolescencia y de su juventud. Bueno, sin duda que debía quererla muchísimo, ¿no? Eso dice, no cabe duda. Sí, yo creo que vamos, para él era muy, muy especial. Dice que, bueno, que a pesar de tener esta perrita 14 años, pues que parecía que estaba bien, ¿no? Hasta que, bueno, como sabemos, la naturaleza sigue su curso y ocurrió lo inevitable. Y de que un día estaban en la cocina y mientras que su madre preparaba la comida, él estaba poniendo la mesa y la perrita estaba pues sentadita, ¿no?, apoyada en un rincón donde tenía los cuencos de la comida y del agua. Sí. Y fue la madre de nuestro amigo quien se dio cuenta de que algo no iba bien, ¿no? Nuestro amigo dice que se acercó al animalito y le acarició, mientras que la perrita pues le miraba fijamente a los ojos y apartaba la comida. Él le acerca otra vez la comida y el agua, pero el pobre animal volvió a apartar estos cuencos mientras que seguía mirándole los ojos. Bueno, dice que, claro, al ver esto, nuestra protagonista y la madre fueron invadidos por una gran desesperación y angustia, ¿no?, y que rompieron a llorar. Bueno, pues en ese momento volvía el padre del trabajo y se encuentra el panorama, ¿no? Uh-huh. Le cuentan lo que había ocurrido y, a pesar de la tristeza, les dijo que, bueno, que tenían que tomar una decisión lo antes posible, ¿no? Bueno, entonces deciden acudir a un centro veterinario de confianza, ¿no? Y allí le hicieron algunos exámenes al animal. Nuestro oyente dice que, bueno, que la fatídica noticia cayó como una losa sobre él, ¿no? Normal. Que efectivamente su perrita se estaba muriendo y que era cuestión de horas o de días, ¿no? En ese momento dice que su padre tampoco pudo aguantar la tristeza, ¿no?, y que también rompió a llorar. El caso es que, bueno, nuestro amigo, al ser el dueño legal de esta perrita, fue quien tuvo que tomar la decisión. Dice que es la decisión más terrible y más angustiosa de su vida, ¿no? Que tuvo que elegir entre verla morir sufriendo o acabar con su agonía. Así que, bueno, decidió que la durmiesen, pero en sus propios brazos, ¿no? Que no quería dejarla sola y que la acompañaría hasta el último minuto. Nuestro amigo nos describe ese momento. Dice que la cogió en brazos mientras que la veterinaria le administraba la letal inyección y él no dejaba de mirarla a los ojos sin poder contener el llanto y las lágrimas hasta que, bueno, hasta que la perrita cerró los suyos para siempre, ¿no? Nuestro corresponsal nos dice que se la llevaron para enterrarla y volvieron a casa destrozados. Él no dejaba de preguntarse si había hecho lo correcto y no dejaba de sentirse culpable por la decisión tomada. Sí, así es, Eduardo. Yo no quiero ni imaginar tener que llegar a tomar una decisión así. Él cuenta que después del entierro se fue a su habitación, que se tumbó en la cama agotado, sin parar de llorar, con una enorme tristeza y angustia que le oprimía en el corazón, ¿no? De repente, un sonido le despierta, ¿no? Se da cuenta que sigue con la misma ropa que llevaba el día anterior, ¿no? El teléfono sigue sonando. Entonces se incorpora y mira el reloj. Dice que eran las 8:43 de la mañana y decide salir al pasillo. En ese momento siente que el tiempo está parado. Y desde la oscuridad de ese pasillo ve surgir una figura, ¿no? Es su perrita, que está sentada en la puerta de la habitación de sus padres y que le mira fijamente. Bueno, él cree que todo es una mala pasada de su propia mente, ¿no? Sí, él piensa que todo es una imaginación, que todo es una alucinación por toda la angustia y la desesperación que está teniendo, ¿no? No sabe si es de día o de noche. Él mira a su alrededor buscando alguna señal para eso, para saber que todo es una alucinación, ¿no? Uh-huh. Y mientras el teléfono sigue sonando, él está parado en medio del pasillo y entonces es cuando ve que los rayos del sol iluminan la figura de su amada perrita. Uh-huh. Y entonces, completamente asombrado, ¿no?, solamente es capaz de decir una sola palabra en ese momento y es el nombre de su perrita. Bueno, lo curioso y para asombro de nuestro amigo es que el animal responde al sonido de su nombre ladeando la cabeza, moviendo la cola y sacando su sonrosada lengua, ¿no? Uh-huh. En ese momento se siente lleno de paz, de tranquilidad, de ternura, de cariño, de alivio, de felicidad. Es decir, toda la angustia y ese remordimiento que él sentía se fueron de golpe. Y es entonces cuando es capaz de reaccionar diciendo a su perrita no te vayas, ¿no? Que contesto al teléfono y vuelvo, como si la perrita, bueno, pues estuviese ahí realmente. Como si fuese real. Exactamente. Cuando coge el teléfono, ve que es su padre, ¿no? Que le pregunta cómo está, preocupándose por su estado de ánimo. Y bueno, solo le puede decir, papá, ahora no puedo hablar porque estoy viendo al perro. Entonces dejó el teléfono descolgado y su padre, muy preocupado por lo que acababa de escuchar, bueno, pues imagínate, ¿no? El padre ahí dice, bueno, mi hijo, ¿qué le está pasando, no? Claro, el hombre estaría preocupado, es que, a ver, sabía lo que había pasado y dirá, bueno, este chico le está pasando algo, ¿no? Se está imaginando cosas, ¿no? El caso es que, bueno, nuestro oyente sale al pasillo de nuevo y es cuando ve entonces cómo poco a poco el animal se va adentrando en la oscuridad de la habitación de sus padres. Pero hay algo que es muy curioso y es que no iba sola. Iba acompañada de una figura humana de color blanco, un blanco muy sutil y casi transparente. Después de todo esto, dice que ya no le volvió a ver, ¿no? Que no volvió a ver a su perrita, pero que sí empezaron a ocurrir ciertos fenómenos durante los meses siguientes, ¿no? Como pisadas en la noche, alguna característica de cómo andaba el animal, sensación de frío en determinados puntos de la casa, como era el sofá o en algún lugar donde se ponía el animal. Fenómenos que no solamente percibió él, sino que también lo sintieron sus padres, ¿no? Nos dice que esta perrita sin duda ha sido el mejor regalo que le ha podido dar la vida, de lo afortunado que fue por haber podido compartir esos años con ella, ¿no? Y que siempre la lleva en lo más profundo del corazón. Y bueno, las siguientes palabras de ese correo son para el equipo y sobre todo para ti, Eduardo. ¿Y qué dice? Para mí. Pues mira, te las digo literalmente. Os doy las gracias a todo el equipo de la Cuarta Esfera. También agradecer las reflexiones que hace señor Pereira, que a día de hoy hacen mucha falta, como otras tantas cosas, ¿no? Podría deshacerme en halagos, pero ¿para qué? Solo decirle que no cambie nunca y que siga haciendo la gran labor que hace. Mi más sincera gratitud de todo corazón por hacerme recordar a mi querida perrita. Gracias, Eli, y me queda muy grande lo de señor Pereira. Yo creo que bueno, me queda yo muy creo grande. Que no te queda nada grande. No. Bueno, pues darle las gracias a Dark Angel por compartirlo con nosotros, ¿no? Y por emocionarnos. Exactamente. Bueno, vamos a recomendar el libro que no puede faltar, Nos vemos en el cielo, de Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández, que es un libro que habla de muchos casos como este que hemos presentado aquí, que pueden escuchar la entrevista en nuestros podcasts. Y que, vamos, recomendable 100%. Sí, sí, porque además yo lo he leído y te digo que, bueno, lágrimas como puños. No lo digas así porque la gente va a decir, bueno... Es que soy muy sensiblera. Y no. Con el tema de animales y el tema de niños, sí, es mi fibra sensible. La verdad es que son temas que tocan el alma, ¿no? Uh-huh. Que son capaces de tocar el alma. Gemma, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y nada, un fuerte abrazo. ¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo. ¿Quieren que vayamos a buscarlos? ¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net. Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Y qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Hasta aquí el programa número... A saber, ¿eh? a saber qué número vamos. Esta noche, bajo el título Crueldad, hemos visto que debemos fiarnos más de ese señor o señora de bata blanca que de esas personas que prometen la cura a lo que nadie ha encontrado remedio. Pensar bien, si saben cómo erradicar una enfermedad, ¿por qué no la comparten con todo el mundo? Y de esa manera ayudarían masivamente a quienes se pelean en los laboratorios y en los hospitales a diario. ¿Será que son personas crueles, que lo único que buscan es un beneficio para ellos? Pero la crueldad ha estado en nuestras vidas siempre y es algo muy difícil de exterminar porque siempre habrá alguien que la use contra otros. Mirad, cuando yo era un niño había una niña en mi clase que la verdad no era muy agraciada y todos los niños se metían con ella llamándole de todo menos bonita. Entre todos esos niños había uno que era el más malote, el más machote, el más chulito y todos le teníamos miedo. Porque era enorme, era más grande que un día sin pan. Así que su crueldad le obligaba a poner motes a todos hasta que un día, cuando yo venía caminando hacia el colegio, me lo encontré acompañado de su madre. Sinceramente, si la ponen en un campo, no pasarían ni los cuervos. Pero hice que no lo miraba. ¿Sabéis? Era enorme, pero enorme de fea. El caso es que semanas más tarde, en el recreo, él comenzó a insultarme y me dijo que tenía la nariz grande. Y pensé, me cago en tu calavera. Le dije esto porque, claro, era verdad. Y las verdades a veces duelen. Pero también me envalentoné y le dije, oye, que te vi ayer con tu madre. Y que ella tenía la nariz más grande que la mía. Maldito día, ¿eh? Porque me pegó un viaje que creo que subí más alto que la cuarta esfera. Pero no me quedé quieto, ya estaba cansado de su tontería y le propiné un empujón con tan mala o buena suerte que se cayó al suelo. Imaginad la escena, Super Edu acababa de ganar a Goliat. Así que salimos del colegio y me estaba esperando su madre. Me hice el despistado, pero esa señora me llamó la atención y me puso verde. Por lo que me di cuenta de que el pobre chaval no tenía la culpa, ya estaba criado así, bajo las órdenes de la crueldad. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que a día de hoy el pobre las tiene todas y me da por el hombro. Bueno, y tenemos aquí que nos ha acompañado toda la noche a Pablo Regueiro de los 40 principales. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Yo aquí calladito, escuchando, asombrado. Bueno, yo sé que a ti te gustan muchísimo estos temas. Y que te quiero dar las gracias por estar siempre ahí, porque sé que nos escucha siempre. Soy oyente fiel, y, siempre. Y por haber venido aquí. Gracias a vosotros, un placer. ¿Alguna vez te pasó algo así relacionado con el misterio? Pues tendría que pensar, pero igual hay algo por ahí que sí que tendríamos que hacer un programa algún día. Pues algún día lo vamos a hacer. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.